Buenos días, usuarios y usuarias de la Radio del Sur. Bienvenidas a una nueva semana de Mientras Tanto y Por Si Acaso, la revista informativa de esta emisora que los lleva a escuchar los latidos de la patria grande. Arrancamos como todos los lunes con el cantor del pueblo venezolano, Ali Primera, y ese tema que se llama La Puerta, un tema ecologista, ¿no? De defensa también de nuestra tierra, de nuestra naturaleza. Bueno, con ese tema arrancamos todos los lunes, hoy particularmente 13 de junio de 2016, y a propósito de una nueva agresión que ha sufrido ese sepulcro donde se encuentra Ali Primera, ese espacio donde el pueblo le rinde honores constantemente para recordar, ¿no?, lo profundo que amó Ali Primera a la patria. Bueno, nosotros arrancamos los lunes siempre con Ali, porque nos parece que es parte de nuestra esencia como venezolanos, de nuestra lucha como pueblo. Y lamentablemente arrancamos con esa noticia terrible, ¿no?, que anunciaban ayer nuevamente el Bloque de la Patria denunciando esos actos vandálicos contra ese espacio donde reposan los restos del padre cantor Ali Primera, y que fueron violentados, ¿no? Se está pidiendo se realicen las investigaciones pertinentes y se capture a los responsables de lo que también decía el diputado Víctor Clark, un ensañamiento, ¿no?, contra una de las figuras más emblemáticas de esta patria, que es Ali Primera. Entonces, bueno, no es la primera vez que incomoda a Ali a la derecha y la ultraderecha en nuestro país. Hasta después, ¿no?, de sembrado Ali, sigue generando algunas molestias por allí, algunos dolores por su canto comprometido y por tanta verdad, ¿no?, en su voz, en su recuerdo y en lo que simboliza su obra musical y su obra también política como hombre de esta patria. Entonces el canto de Ali Primera no se pierde, y nosotros convocamos al pueblo venezolano a seguir defendiendo esa Venezuela que soñó Ali, que denunció también Ali en sus canciones, ¿no? Esa Venezuela que nosotros debemos transformar para poder tener una patria digna, libre de cualquier tipo de injusticia y de injuria como las que se cometen contra nuestra patria. Así que desde la Radio del Sur y desde este programa, que siempre ha tenido uno que otro canto de Ali como himno para arrancar la semana, solicitado por los usuarios también, nosotros rechazamos también esos actos fascistas contra un espacio que ha sido tomado también por el pueblo venezolano para congregarse, para pensarnos y para defender a Ali Primera. Así que, bueno, esos actos, ¿verdad?, por mucho que intenten acabar con la imagen de Ali, no pueden, porque Ali está regado en el pueblo. Se hizo millones y millones y millones, y crece cada día más con cada niño, cada niña a cuyo regazo llega también Ali, pues, a través de las canciones. Le damos los buenos días. Desde ya usted puede escribirnos, participar en este programa escribiéndonos, mandándonos un mensajito de texto o el WhatsApp, usando las redes sociales al 0414-182-8973, 0414-182-8973. Los saludamos, Carlos Gómez en los controles, Álvaro Susarini en la producción. Por ahora, mientras tanto y por si acaso, los saluda Vanessa Gutiérrez. Estamos esperando a nuestra compañera Jessica Dos Santos. También las redes sociales por las que nos puede escribir, @surmientras, y el correo surmientrastanto@gmail.com. Los invitamos también a revisar nuestro portal web www.laradiodelsur.com.ve. Allí tiene noticias más importantes del día. El Twitter de nuestra radio, @laradiodelsur, para que cada día amanezca usted bien, bien, bien informado. Estamos pendientes porque hoy, Carlos, es lunes de pasión, vino tinto. Póngale volumen ahí. Somos uno, allá. Uno solo somos. Somos uno, uno solo somos. Arriba, sonriendo y nunca pares. Gritaré fuerte al cielo que todos somos iguales. Que la luna trabaja mientras el sol descansa. Que la vida es solo una, no tardes, avanza. Que aquí no hay perdedores. Es una mezcla de DJ Carlos, Vino Tinto para encima. Hoy, lunes, México, Venezuela. Ya le ganamos Uruguay, entramos a cuarto de final. ¿Qué cree usted que va a pasar hoy, señor Álvaro Susarini? ¿Está listo como para decirme? ¿Empate a cero? ¿Sí? ¿Tan seguro está? Ni siquiera un gol. ¿Por qué? Carlos, ¿qué opina usted? ¿Cómo queda este partido la noche de hoy? 1-2 a favor nuestro. 1-2. El señor Walter, ¿te gusta el fútbol? 1-0 a favor de la Vino Tinto. Muy bien, 1-0 a favor de la Vino Tinto. Yo opino que puede quedar 1-1. Porque México no es fácil. Es uno de los favoritos, ¿no? Por ahí anda Quique, yo no sé si Quique nos está escuchando. Quique, que también creo que decía la semana pasada que podía ser empate. No me acuerdo si dijo 0-0, 1-1. No me acuerdo cómo dijo Quique que quedaba el marcador. Quique, marcador para la noche de hoy, México-Venezuela. ¿Qué cree usted que va a pasar? Usted nos decía que creía en un empate o algo así, ¿verdad? Bueno, yo pienso que quedamos 2-2. Yo le doy 2-2. Un empate, Vanessa. ¿Usted lo subió? Yo le doy 2-2. Porque usted había dicho la semana pasada 1-1. 1-1. Bueno, yo me voy por el 1-1, Quique. Por el 1-1. Sí, usted 2-2. Por ahí Álvaro dice 0-0. Carlos dice 2-1. Y Walter 1-0. Ah, bueno, coincidimos más o menos. Más ahí, o menos. Es que no es fácil México, ¿verdad? No es fácil. Pasó que es el liderato. El liderato. Yo estaba leyendo que el segundo se va contra Argentina. El segundo se va contra Argentina. Y el primero va contra Chile y se está jugando, que es el rival. No recuerdo muy bien ahorita el rival, pero es uno de ellos. Entonces, imagínate, el segundo lugar va a estar difícil, claro, el partido contra difícil. Argentina. ¿Qué pasó ayer con Brasil, vale? ¿Qué te puedo decir? Yo no vi el partido, pero leí muchas manos y cosas, y que las manos, que la mano, la mano. Me dijeron que hay una polémica por ahí. Ay, papá, bueno. Yo no me voy a opinar nada. Yo voy a mi Vino Tinto hoy. A la Vino Tinto vamos. Bueno, esta noche vamos todos a triunfar con esa Vino Tinto. Musiquita ahí, un poquito, para acompañar a la mande sus buenas energías para nuestra selección Vino Tinto esta noche en esa Copa América Centenario. Benavides. Jugamos con fuerza, peleamos de frente, llegando la gente se pone caliente, caliente. No existe memoria que acabe la euforia, no hay sueño sin gloria, haremos historia. ¿Qué te lo digo yo? Se formó la fiesta en la grada y empezamos a cantar, ay, ay, ay. Que empiece el balón a rodar, aquí está apoyando tu hinchada. Mi equipo comienza a jugar, que hoy hay que ganar. Perdiendo, vayamos ganando. Tu gente querida te sigue alentando. Aunque haya patadas, tarjetas y roces, sabemos que somos el número 12. Con la camiseta y con nuestra bandera gritemos unidos: ¡Viva Venezuela! ¡Venezuela! Venezuela. Se formó la fiesta en la grada y empezamos a cantar, y ay, ay. Que empiece el balón a rodar, aquí está apoyando tu hinchada y mi equipo comienza a jugar, que hoy hay que ganar. Es Vino Tinto, mi Vino Tinto. Ajá, Vino Tinto se mete ahí en el corazón. Álvaro nos dice que no nos conviene empatar, que lo que hay es que ganar. Estoy de acuerdo con eso. Hay que ganar de todas, todas. Así que Vino Tinto, con esa pasión que llevan, con todo lo que ha significado llegar y ganarle, por ejemplo, a Uruguay, eso creo que tiene motivado a los muchachos. Así que, como yo soy especialista de fútbol, pero me gusta ver ganar a la Vino Tinto, esta noche vamos apostando de todas, todas. 8:16, vamos con las noticias más importantes del día luego de esta, pues. Ustedes saben que el presidente Nicolás Maduro ha estado bien, bien atento de lo que significa las pretensiones del señor Almagro de aplicar una carta democrática contra Venezuela, cosa que él no puede hacer porque el señor Almagro es un simple funcionario dentro de la OEA, es el secretario general. Hoy comienza la 46ª Asamblea Ordinaria de la Organización de Estados Americanos con un acto en el Teatro Nacional de República Dominicana, un acto que ya ha dicho Luis Almagro no va a servir para hablar de cartas democráticas. No. No es hoy, esos señores de CNN que están ahí pendientes, no es hoy, señores de Globovisión, ni de Venevisión, ni de la MUD, ni nada de eso. Señor Almagro, ayer lo veíamos en unos videos que transmitía también la compañera de Telesur, Madeleine García, decía que no era el día porque él se iba a ajustar, esperemos que lo haga, a lo que significaba la 46 Asamblea de la OEA, que no tenía dentro de sus discusiones ese tema. Así que esperemos que cumpla con esa situación. El presidente Maduro ha estado bien pendiente y República Dominicana va a ser escenario de ese espacio. Jessica Dos Santos, buen día. Buen día, ¿cómo está? ¿Cómo le va? Bien, bueno, ahí pendiente. Amanece, ¿no? Analizando Almagro. No, fíjese que lo dejamos de segundo. Muy bien. Amanecimos ahí apostando por la vino tinto. Muy bien. Bueno, Almagro queda de segundo. Estamos, sí, bien pendientes de la cumbre de la OEA el día de hoy, esperando que se respete, ¿no? Lo que significa este espacio de encuentro, porque él dijo ayer, este fin de semana, que él va a ser respetuoso de la forma y la agenda prevista en esta reunión, que Venezuela no está en la agenda formal del encuentro, y que él solicitó, sí, y ya tiene fecha, una reunión de la Organización de Estados Americanos sobre la aplicación, desde la solicitud que él hace, que es ilegal, de la Carta Democrática contra Venezuela para el próximo 23 de junio. Ese día él va a presentar un informe de 132 páginas que ya todos nosotros debemos conocer, haber leído y revisado, para que nos demos cuenta de la falta de argumento de este señor. Un informe hecho con la MUD y con algunos otros ONG que lo han ayudado a redactarlo para intentar la injerencia contra nuestro país. Así que hoy no está previsto ningún tipo de declaración, se espera, sobre la Carta Democrática contra Venezuela, que además no la puede solicitar Almagro, Jessica, como siempre decimos, sino que lo solicitan los Estados miembros, los jefes y jefas de Estado, presidentas y presidentes. Bueno, yo creo que esta va a ser una nueva victoria diplomática de Venezuela, esperamos que así sea. Ya durante el día de ayer hubo unos conversatorios, ¿no?, entre representantes venezolanos y el secretario general de la OEA, Luis Almagro, y ahí, bueno, por fin se le dio oportunidad también a una vocería distinta a la oposición de expresar su postura, ¿no?, de rechazar también esa campaña de infamia que existe en contra de Venezuela. Se le solicitó respeto al señor Luis Almagro, respeto al principio de democracia participativa y protagónica, que es el camino que el pueblo venezolano escogió. Así que, bueno, vamos a estar bien atentos de esta sesión de la Asamblea General de la Organización de Naciones Unidas y de que se respeta, ¿no?, lo que está programado para la discusión del día de hoy. Exactamente. Bueno, vamos a hacer también un repaso, porque esta es una de las noticias del día, esta reunión, pero vamos a hacer un repaso por lo que nos dejó el fin de semana. El presidente Maduro encabezó en el Poliedro de Caracas el Congreso de la Patria, capítulo Gran Misión Vivienda Venezuela, en defensa de este gran programa social creado en el año 2011, el mandatario venezolano instó a consolidar esta misión en cada rincón del territorio para continuar impulsando este logro. Ustedes son una vanguardia que debe ir ampliándose, ¿verdad? Y deben asumir las tareas en cada urbanismo. Lo primero que tienen que hacer es formarse. Ministra Isis, ministro Quevedo, por todas las vías que tenemos de videoconferencia, FaceTime, Twitter, Facebook. ¿Quiénes de ustedes tienen cuenta de Facebook? ¿Quiénes tienen Twitter? ¿Quiénes tienen correo electrónico? Es más sencillo ahora. Easy. Vamos a desarrollar a partir de esta semana un programa de formación para líderes de la Gran Misión Vivienda Venezuela, adaptada a las condiciones de las tareas que ellos tienen que asumir. Bueno, ahí está, ¿no? Clarito, el presidente de la República Bolivariana de Venezuela, Nicolás Maduro, quien también se estuvo refiriendo a ese proceso de recolección de firmas que ha estado llevando adelante la oposición venezolana y que ha tenido, bueno, varios detallitos allí como fraudulentos, ¿no? De hecho, ¿no? Ya hay varias personas pendientes de demandar y todos esos proponentes del referéndum porque han hecho fraude en más de 600.000 firmas, y a esto se refería el presidente Nicolás Maduro, afirmando que entregaron un paquete ilegal para activar una solicitud de referendo revocatorio, un paquete lleno de irregularidades y que podría acarrear sanciones penales. Hay compatriotas de 111 años, 112 años, 128 años. Ya las familias se han contactado con nosotros y van a proceder a incorporarse a la demanda judicial contra los responsables que entregaron este paquete podrido, ilegal y fraudulento. Además, 1.335 condenados por la justicia venezolana por delitos como narcotráfico, violación, homicidio, atraco. 1.335 condenados de la justicia. Esa fue la auditoría que hicieron. Importante esas cifras que daba el presidente Nicolás Maduro, que también indicaba que el CNE seguirá con la revisión de estas firmas para evaluar su legalidad y, de cumplir con los requisitos, aceptará la decisión del pueblo. Hoy arranca no solamente la demanda que hará el gobierno nacional, los distintos entes integrantes del Estado, porque también, por ejemplo, los compañeros y compañeras del Ministerio de Asuntos Penitenciarios harán una demanda contra la MUD por haber empleado a privados de libertad, las firmas de ya personas que han sido condenadas dentro de un proceso judicial para esta recolección de firmas. Iris Varela lo anunciaba, vamos a ir a demandarlos, y también el Bloque de la Patria, el gobierno nacional, y desde hoy también arranca ese proceso de revisión que harán cada uno de los venezolanos y venezolanas en el portal del CNE, donde usted podrá introducir, ya desde la semana pasada se está haciendo esa verificación, usted podrá colocar su cédula para el proceso de validación y exclusión de registros presentados por el partido de la MUD. ¿Qué hace usted? Coloca allí la página de CNE, www.cne.gov.be, coloca ahí su cédula y le va a salir si su firma fue usada o no, en función de, o si usted de verdad manifestó esa voluntad, en función de una verificación. Si usted no firmó, pero su firma aparece, te va a poder descargar una planilla para retirar esa firma del proceso de recolección que hizo la MUD y que tiene bastantes incongruencias. Vamos a escuchar al presidente Nicolás Maduro. Ahora viene la segunda prueba. Yo quiero que todo el mundo esté consciente, porque ellos trataron de incendiar el país y no lo pudieron incendiar. Y aquí no va a haber chantaje que valga. Si cumplen sus requisitos, el referéndum revocatorio será el próximo año y punto. Si no cumplen los requisitos, no habrá referéndum revocatorio y punto. Y debemos respetar lo que diga el poder electoral. Salga sapo, salga rana. Si el poder electoral dice, en el transcurso de este año han reunido los requisitos y nosotros hemos hecho nuestras actuaciones judiciales, y el Poder Judicial y el Poder Electoral dicen sí, el referéndum revocatorio será en el mes de marzo del próximo año, iremos al referéndum revocatorio y lo ganaremos con el pueblo en la calle. Bueno, ahí está, ¿no? Y es importante resaltar eso que decía el presidente Nicolás Maduro de las sanciones penales que pueden derivar de cometer irregularidades como esta. Tengamos en cuenta que es posible, en este caso, que el sector gubernamental, que es a quien están queriendo hacerle un revocatorio, pueda presentar amparos constitucionales, recursos de nulidad, control de constitucionalidad, puede pedir revisión en sede administrativa. Hay un montón de recursos legales que pueden ser solicitados por el gobierno venezolano, y razón por la cual también se ha dicho durante todo este tiempo que sería imposible, ¿no?, llevar adelante un revocatorio este año, porque es un proceso que como mínimo se lleva 170 días, como mínimo, pero existen todos estos amparos, todos estos recursos que pudiera presentar el gobierno venezolano y que por supuesto harían aún más largo, ¿no?, este proceso. Por eso el presidente Nicolás Maduro además instaba al pueblo venezolano a reafirmar las rúbricas, a chequearlas a fin de evitar un fraude electoral. Todo el mundo a revisarse. El tercer paso será desde el lunes 18, será en la semana que viene arriba. Y ya será que tendrán que ir a confirmar sus firmas los que pasen a la tercera fase. Todo esto se hace para garantizar que no vuelva a haber un fraude, como hubo un fraude hace 12 años que se convocó el primer referéndum. Y el comandante Chávez lo aceptó para que ellos vinieran a la democracia y al respeto. ¿Y cuál fue la respuesta de la derecha? Comandante Chávez ganó con el 60% y Ramón Ajalud salió a denunciar fraude y dijo que en 24 horas iba a presentar pruebas. Han pasado 12 años. Le reiteramos. Del 13 al 17 de junio, es decir, esta semana, usted podrá revisar sus datos en el Consejo Nacional Electoral, en su portal web, colocando su número de cédula, y aquellas personas que tengan algún reclamo o deseen excluirse pueden imprimir la planilla de reclamo que está publicada en este portal web y consignarla en las oficinas regionales electorales correspondientes. Luego, del 20 de junio al 24 va a haber también un proceso importante donde el pueblo venezolano, que es parte de la solicitud de legitimar al partido de la llamada Mesa de la Unidad Democrática como promotor de la solicitud del referéndum, tiene que ir físicamente, es decir, tiene que ir, su cuerpo se tiene que trasladar, ¿verdad?, hasta las oficinas regionales del CNE y va a colocar su huella, va a certificar que esa persona existe, no sé qué, y todo eso va a hacerlo físicamente frente a las oficinas regionales para ratificar su voluntad. Son los pasos que tiene la ley. Eso no es así como que yo firmo y listo, ¿no? Usted tiene que después ir, colocar su huella. Ese proceso de validación de manifestaciones de voluntad se va a realizar en horario comprendido de 8 de la mañana a 12 del mediodía y de 1 a 4 de la tarde. Posteriormente, bueno, ese proceso finalizado, esa validación, el organismo electoral va a comenzar la fase de revisión que dura 20 días hábiles y culminará el 26 de julio. Es para que sepan la fecha, ¿no? Y no crean que eso es que hay, ya active un referéndum, no. Primero, esta primera etapa de un proceso de convocatoria para un referéndum es para elegir a un partido político como el que presidirá la solicitud del referéndum contra el gobierno, en este caso el presidente Maduro. Bueno, por este tema también se pronunció el abogado constitucionalista Germán Escarra y resaltaba que la invitación que realiza el gobierno nacional a la oposición venezolana es al diálogo, es con el propósito además de impulsar y fortalecer acuerdos con este sector. Yo en lo personal creo en el diálogo, en la ética del diálogo, creo que es una fórmula para evitar la violencia, pero también es una fórmula que presupone el reconocimiento de hombres y mujeres iguales, iguales en derechos, recíprocos, debemos ser recíprocos, y sobre todo requiere una ética de la sinceridad. En este momento difícil, complejo que vive Venezuela, el gobierno ha dado claras iniciativas de diálogo. Ha buscado en el ámbito económico, en el ámbito de las víctimas y los presos, en el ámbito de muchos de los acontecimientos nacionales, ha invitado a la oposición a dialogar, a que sin declinar en sus principios y valores podamos coincidir en una agenda nacional de los grandes objetivos de la patria, dándole prioridad al pueblo venezolano y sus necesidades, aspiraciones, valores y creencias. Bueno, ahí está. También el constitucionalista Hermán Escarra precisó que la solicitud realizada por el secretario de la OEA, Luis Almagro, fue una interpretación equivocada del artículo 20 de la Carta Democrática Interamericana. Ahí en la Comisión de la Verdad todavía están las sillas vacías, esperando a la oposición. Creo que en los grupos y organizaciones económicas ha ocurrido lo mismo. Sin embargo, aplaudo, reconozco y debemos hacer todo lo que se tenga que hacer para fortalecer esta iniciativa que se ha producido en el exterior, se ha concretado en el exterior sobre la idea del diálogo. Lamentablemente veo sombras aunque hay un cantautor que dice que las sombras grises también forman parte del paisaje, pero eso es muy bueno estéticamente, no políticamente. En el orden político tenemos problemas muy graves, muy serios. El gobierno los está afrontando con una enorme responsabilidad histórica. El pueblo ha respondido como lo que es, un pueblo de alma mayor, acostumbrado a enfrentar los grandes acontecimientos. Ahí está nuestra historia. Y sí veo, lamentablemente, conductas muy débiles, muy frágiles en lo que tiene que ver con el diálogo. Hoy se habla de vamos a dialogar y mañana no. Estaba Germán Ezcarra, abogado constitucionalista de Venezuela, 831. Escríbanos al 0414-182-8973, 0414-182-8973. Vamos a la pausa y ya venimos con más de Mientras Tanto y Por Si Acaso. Ya regresa Mientras Tanto y Por Si Acaso. Recomendaciones para un planeta verde. Usa baterías solo recargables. No uses fuegos artificiales ni globos en tus celebraciones, ni adquieras animales silvestres. La Radio del Sur, uniendo los lazos para un mejor planeta. Si estás en Caracas, no te pierdas ningún juego de nuestra Vinotinto. Acércate a la Plaza Venezuela, la Plaza Diego Ibarra o la Plaza Sucre de Catia para vibrar con los partidos de la Copa América Centenario 2016 en pantalla gigante y con la transmisión en vivo de la televisora venezolana Social TV. Ven y comparte con nosotros la pasión por el fútbol en esta fiesta deportiva continental y apoyemos a nuestra selección nacional. Gran Misión Vivienda Venezuela, para vivir viviendo. Manuel Quevedo, ministro de Vivienda. Hoy más que nunca podemos sentir la presencia entre nosotros del comandante eterno Hugo Rafael Chávez Frías. Parte de sus obras las vemos reflejadas en los logros de las misiones y grandes misiones sociales. Una de las más grandiosas sobre este planeta es la Gran Misión Vivienda Venezuela, concebida y diseñada para desarrollar el plan de vivienda más ambicioso de nuestra historia, para erradicar de manera definitiva el déficit estructural de vivienda que padeció Venezuela desde los inicios del siglo XX, cuando pasamos de ser una sociedad rural y agraria a una sociedad urbana y petrolera. Como diría nuestro comandante Chávez, la herencia del capitalismo. Gran Misión Vivienda Venezuela, para vivir viviendo. Todos los sábados, la Radio del Sur les lleva un resumen latinoamericano. Recorre las noticias más importantes de Latinoamérica con un profundo análisis, contando con la opinión de periodistas del continente. Resumen latinoamericano, todos los sábados a las 3 de la mañana, por la Radio del Sur. Pero eso sí, tienen la cara de tabla, cara dura, mira. Cara de tabla, ¿vale? Nicolás Maduro, presidente de la República Bolivariana de Venezuela. Todo el mundo a revisarse. El tercer paso será desde el lunes 18, será en la semana que viene arriba. Y ya será que tendrán que ir a confirmar sus firmas los que pasen a la tercera fase. Todo esto se hace para garantizar que no vuelva a haber un fraude como hubo un fraude hace 12 años que se convocó el primer referéndum. Y el comandante Chávez lo aceptó para que ellos vinieran a la democracia y al respeto. ¿Y cuál fue la respuesta de la derecha? Comandante Chávez ganó con el 60% y Ramón Alud salió a denunciar fraude. Cara y tabla tienen. ¿Ah? Si tu interés es recorrer el acontecer latino-caribeño y mundial, te invitamos a viajar en el Tren de la Tarde, la locomotora que transita por los rieles de la información y el análisis. Te esperamos en el andén de nuestra estación, la Radio del Sur, de lunes a viernes a las 2 de la tarde, hora de Venezuela. Solo por la Radio del Sur. La Radio del Sur, Santa Bárbara de Barinas, 97.3 FM. Barinas. Estamos de vuelta con Mientras tanto y por si acaso. La misma trigueña soy que han visto en el pie del arpa llevando por donde voy lo genuino de la Arauca, la grandeza de la cura y de mi llano la esperanza. Me retumba desde adentro la guarura de la casta, cada vez que suelto un grito en el timbre se me escapa lo recio de mis ancestros y la armonía de las maracas. Llevo la sangre aborigen mezclada con la mulata, lo criollo vibra en mis venas cuando lo grito sin pena. Yo soy la flor de la raza. Lo criollo vibra en mis venas cuando lo grito sin pena. Yo soy la flor de la raza. Soy el yopo, curiara, río y palanca. Soy el querer sin fronteras, soy el amor a distancia que las penas las mitiga con los arpegios de un arpa. Mis estrofas son mensajes donde la vista no alcanza. Cada verso es un suspiro que del pecho se me escapa, pensando en por qué no vienes a envolverme en tu fragancia. Soy el canto melodioso de arrendajo y paraulá. Soy ternura, soy cantor para una espina de amor, el parcho está camajaca. Soy ternura, soy cantor para una espina de amor, el parcho está camajaca. Gilmari Caña, la flor de la raza, sonando en la Radio del Sur a las 8:38 minutos de la mañana. Música venezolana, un pasaje venezolano, porque los lunes son también así, ¿verdad? Ricos para escuchar nuestra música. Y los vamos a aprovechar que estábamos escuchando ese pasaje para invitarlos este jueves 16 de junio a las 6 de la tarde a un nuevo ciclo de conciertos Soberanía Sonora Sendi 2016 con nuestra querida Daisy Gutiérrez, quien va a presentar su repertorio musical en el Teatro Teresa Carreños, en la sala José Félix Rivas, con una entrada general de 400 bolívares que serán adquiridas en la taquilla de este complejo cultural. Ella va a mostrar los diversos géneros de la música tradicional venezolana, su versatilidad, la calidad interpretativa que tiene Daisy, donde no faltará el joropo estribillo cotorreado, como muestra también de esa característica de su terruño sucrense y del oriente venezolano. Esto es parte de ese ciclo de conciertos Soberanía Sonora 2016 de nuestra cantora cumanesa Daisy Gutiérrez. Todos invitados a este hermoso concierto, un canto por la paz, ha dicho Daisy, que va a dedicar entonces ese concierto, un canto por la paz en nuestro país. Ahí se lo colocamos también en Twitter para quienes les guste también nuestra música y quieran disfrutar este jueves a las 6 de la tarde de ese concierto para nuestra patria. 8:40, ¿usted tiene mensajitos? Por casualidad, ¿habrán llegado mensajes por allí? Bueno, por acá nos están escribiendo, nos dicen: soy Fran desde Barquisimeto, acudo a ustedes porque ya no sé a dónde ir, soy taxista y no puedo seguir trabajando porque tengo dos cauchos dañados, soy el sostén de mi familia, mi esposa está embarazada, necesito por favor que alguien me ayude para reactivar el taxi. Nos dice que su número es 0426-452-0721. 0426-452-0721. Si alguien, alguna proveeduría, alguien por allí nos está escuchando y puede ayudar a Fran, bueno, ahí está su contacto. Por acá también nos dicen en otro mensajito de texto: muy buen día, alerta con el metro. No sé si es política del gobierno o saboteo interno, pero venimos notando que de un tiempo hacia acá la mayoría de las estaciones, ejemplo Chacaito, Plaza Venezuela, dejan libres los torniquetes, sí. La gente pasa libremente y creo que esto deja grandes pérdidas al Estado venezolano, de broma, y dejan a un solo funcionario para vender los tickets y a veces uno ni siquiera los ve. Me pasó en estos días en Chacaito, no había nadie vendiendo los tickets y bueno, no había, yo me esperé y nada, la gente estaba era pasando por la puerta abierta o los torniquetes liberados. Este fin de semana Capitolio, hoy me pasó en Aguasalud. Me ha pasado también aquí en Chacaito, como dice este usuario, y me pregunté exactamente lo mismo. Dije, bueno, pero qué raro que han pasado todos estos días y no permite, incluso está como bloqueado la entrada del ticket. Cuando usted le da al pasador el torniquete, pasa libremente. No es raro, no sé cuál, no he leído ningún comunicado del Metro de Caracas al respecto, pero creo que llama la atención esa situación, como bien dice este usuario, porque aparte el Metro de Caracas, sus ingresos son parte también del subsidio, ¿no?, del Estado venezolano, a través de esa boletería al precio que tienen en estos momentos. Además, siendo tan económico, por bueno, eso mismo, imagínese. Llama la atención esa situación. Por acá también nos dicen: buen día, mi gente linda, esto es un llamado para el alcalde Jorge Rodríguez, necesitamos un gimnasio vertical en La Pastora, Puerta de Caracas, para que los niños y jóvenes puedan hacer deportes, ya que aquí no hay sitios para eso. Por acá también en otro mensaje nos dicen: hola, una pregunta, yo trabajo en una alcaldía opositora y allá llevaron las planillas en la oficina del director para que firmáramos. Por supuesto, yo me negué por mi ideología política, pero me pregunto, ¿será posible que igual me hayan metido? Bueno, verifíquese, el Consejo Nacional Electoral tiene ahí el portal web www.cne.gov.be. Del lado derecho hay una columna que dice: consulte sus datos, proceso de validación y exclusión de registros presentados por el partido MUP. Está como en un gris bien visible. Usted coloca su cédula y le va a aparecer, ¿verdad?, al frente una información que dice no firmó, si firmó o no está. Digamos, por lo menos mi mamá que falleció, dice, esta persona no aparece firmando ni es parte, ni forma parte del registro, pues porque ya fue sacada del registro electoral. Entonces, yo incluso hasta las personas de familiares que han fallecido he metido la cédula, porque uno no sabe si aparecieron personas de 112 años firmando, de 120. Entonces, uno tiene que dudar, pues, y uno mete la cédula de sus abuelos, de sus madres, padres, tíos, a ver si no jugaron con esa cédula. Y usted que está bien vivo, coloque su número ahí. Es así. Por aquí también nos dicen: mis queridas y hermosas damas, hoy ganamos 2-1. Ajá. Para seguir subiendo, para seguir unidos y en democracia. Vamos, mi querida Vino Tinto, estamos contigo desde Puerto La Cruz, dice Ale en este mensaje. Muy bien. Por acá también nos dicen: buen día, mis hijas, sería bueno que metieran en su programa tips de cocina, algo así como hágalo usted misma. Y allí se explicara cómo hacer mantequilla, mayonesa, uh-huh, salsa de tomate, mermelada, para seguir apoyándonos. Muchas gracias, besos, Jessy y Vanessa, es Emily Paredes. Gracias, Emily. Nosotros estamos preparando una columna que estamos esperando nuestro... ¿Lo podemos nombrar? Sí. Pues mucha presión. No, vamos a presionarlo, no Bueno, importa. Rómulo Hidalgo acaba de recibir también el premio Aníbal Nasoa por La Quimia del Chef, un programa que está en Radio Nacional de Venezuela, y con él hemos hablado hace unos meses atrás. Él está preparando unas nuevas secciones, no solamente para su programa en Radio Nacional, sino también para tener una columna con nosotros. Y aquí en la Radio del Sur, el equipo de producción ha estado elaborando unos micros que se llaman así, Hágalo Usted Mismo, que habla sobre técnicas, por ejemplo, para elaborar desodorantes, para elaborar jabones, lavaplatos, también para elaborar pasta dental o crema dental. Hemos estado haciendo esos micritos bien sencillitos, con técnicas bien explícitas y bien concretas y certificadas, no cualquier locura por allí, para que usted también tome nota de esos micros y también haga usted las cosas. Entonces, le agradecemos ahí a su usuario, porque sí está dentro de nuestro, en el caso del programa, está dentro de nuestros parámetros arrancar con una sección de comida dedicada a la gastronomía venezolana, pero también con la facilidad de los productos que se gestan, se crean y se producen en Venezuela. Por aquí nos dicen, transportistas militantes de la oposición, conspiradores con los pantalones en las rodillas, se entregan a las órdenes del Comando Sur, ganan una millonada con la tarifa que nos ponen de transporte y siguen, ahí ya ustedes, y traicionando al pueblo, dice Antonio Llanes en este mensajito de texto. Por aquí también nos dicen, muy buenos días, ¿cómo hago para ver si firmaron por mí? Y otra pregunta, ¿qué saben ustedes de si se elabora hoy el día completo, solo lunes y martes, o cómo quedó eso? Ya apareció el día de hoy Gaceta Oficial que se retorna, ¿no?, a nuestro horario de lunes a viernes. Ya se trabaja de lunes a viernes, los niños también vuelven a la escuela de lunes a viernes, pero se mantiene el horario hasta la una de la tarde para que todos tomen sus previsiones. Y bueno, ya ingresando a la página del CNE, ¿no?, para chequearse. Claro. Por aquí también nos dicen en otro mensajito de texto, camaradas, buen día, ¿qué le pasa al metro? También se está sumando acaso al paro porque está súper morrocoy. Hoy pasé casi una hora de zoológico hasta el silencio. Muchas gracias. Por aquí también nos dicen, buenos días, denle un feliz cumpleaños a mi abuela Antonia. Díganle que la amo. Feliz cumpleaños, señora Antonia. Eso. Su nieta no nos puso nombre. No nos puso nombre. Dice sus nietas. Sus nietas. Le mandan feliz cumpleaños a la señora Antonia. Bueno, un beso grande y que tenga mucha más vida para compartir con sus seres queridos. Por aquí nos dicen, hola, buenos días, por favor, si me pudieran ayudar a ubicar un medicamento llamado Ixempra de 15 y 45 ampollas, es para quimioterapia, se llama Ixempra con X de 15 y 45 ampollas, si alguien puede, tiene, le sobra este medicamento. Si se puede comunicar con este usuario, su número es 0412-363-4871, 0412-363-4871. Por acá también nos dicen en otro mensaje, muy buenos días, mis apreciadas, para expresarle mi preocupación, ya que aquí en San Antonio de los Altos no llegan alimentos a los supermercados, dice este mensajito de texto. Por aquí también nos dicen, nuevamente desde La Pastora, en La Pastora queremos más deporte y menos ocio, agradecemos mucho la Casa Cultural y también el Metrobús, ahora quisiéramos ese gimnasio vertical para terminar de ser la mejor parroquia de Caracas, eso, dice Davis. Está bien, muy bien, nos pueden seguir escribiendo al 0414-182-8973, 0414-182-8973. Vamos con una sección que nos va a dar cosas positivas, particularmente acá en Venezuela, en este contexto también que estamos viviendo de generar productividad desde las cosas que nosotros producimos, de lo que nos conecta con la tierra y nuestras raíces. Vamos por buen camino. Bueno, a todos les gusta la naiboa, ¿verdad? El casabe, la yuca sancochada, las arepas de yuca, y hay una noticia bonita que fue presentada este fin de semana sobre una planta procesadora de yuca, Jessica. Sí, fue inaugurada esta planta en el sector La Florida, en el estado Anzoátegui. Se llama Planta Procesadora Yuca Amarga. Ahí se van a producir diariamente 900 tortas de casabe. Fue inaugurada el día de ayer. Además, La Florida, hay que mencionar que es una comunidad indígena de Anzoátegui, específicamente en el municipio Pedro María Freites, en el oriente de Venezuela. Allí estuvo, bueno, el gobernador, distintas autoridades en esta inauguración. En la planta se invirtieron 14 millones de bolívares y, bueno, tiene como finalidad atender a todas las poblaciones cercanas con la elaboración de este producto que además, bueno, y para quienes no lo sepan, ¿no?, en Venezuela lo utilizamos para casi todo y en especial, bueno, para acompañar las sopas, el pescado frito, para desayunar. Bueno, la naiboa es esto con papelón, pero si uno también le echa mantequilla con ajo, eso queda buenísimo. Divino. Así que, bueno, ahí está, es una buena noticia. Importante que el gobierno nacional ha invertido 14 millones de bolívares en esta planta procesadora yuca amarga con el objetivo de atender a las poblaciones cercanas para la elaboración de dicho producto alimenticio que constituye uno de los acompañantes típicos de nuestra tradición gastronómica venezolana, en las sopas, en el pescado frito, particularmente en el oriente, pero en todo el país es tradicional comer esa yuca de las distintas formas en que se procesan. Decían los encargados de la inauguración de esta planta que se arrimarán las cosechas también de yuca amarga de los productores de la comunidad y serán en total 3 toneladas de este rubro las que se procesarán a diario en dicha planta. Así que los felicitamos, felicitamos a esta comunidad indígena de la Florida, allí en el estado Anzoátegui, y que está siendo parte de la productividad en nuestra Venezuela y con rubros que nos pertenecen. Esta fue la noticia más bonita de este lunes. Vamos por buen camino. Dos horas de lunes a viernes desde las 8 de la mañana. Mientras tanto y por si acaso. 8:50 minutos en la República Bolivariana de Venezuela. Nosotros los invitamos a seguirnos escribiendo 0414-182-8973, el Twitter @surmientras y el correo surmientrastanto @gmail.com. Ustedes saben que ocurrió un lamentable hecho, un nuevo tiroteo, esta vez contra comunidad de sexo género diversa en Orlando, Florida. Distintos gobiernos se han pronunciado y también lo ha hecho Venezuela a través de la cuenta en Twitter de nuestra canciller Delcy Rodríguez. Se repudió este atentado perpetrado este domingo, donde fallecieron alrededor de 50 personas y otras 50 más resultaron heridas. Ya en Estados Unidos se está haciendo la identificación de cada una de las víctimas de este hecho. Que bueno, según lo que refería también nuestra Cancillería, la República Bolivariana de Venezuela condena el ataque que causó la muerte de más de 50 personas en un club nocturno en Florida. Enviamos condolencias al pueblo estadounidense, a su gobierno, a los familiares y amigos de las víctimas y deseamos pronta recuperación de los heridos. Y también el gobierno venezolano espera pronto esclarecimiento de este ataque violento que ha enlutado a numerosas familias y estremecido a la sociedad estadounidense. Extendemos a la comunidad LGTB estadounidense nuestra especial solidaridad ante este inhumano ataque producto del odio y la intolerancia. Parte de esas palabras, ¿no?, reflexiones y esa declaración del Estado venezolano a través de nuestra canciller Delcy Rodríguez, un hecho, Jessica, que han querido transformar, seguramente más adelante vamos a hablar de ese tema, pero que han querido transformar en una nueva acción contra el Islam, ¿no? Porque bueno, el atacante ha dicho, según el FBI, él se sintió con la necesidad de decir que él era parte del Estado Islámico. Y bueno, ya Donald Trump también ha capitalizado con esta tragedia, ha dicho que el señor Obama debe renunciar, que debe acabarse la presencia de musulmanes en Estados Unidos y cualquier cantidad de cosas terribles, en vez de hablar en torno a lo que significa la posibilidad de adquirir armas y de la violencia interna que existe en Estados Unidos, de este tipo de acciones fascistas, racistas, homófobas, de grupos, ¿no?, dentro de la sociedad estadounidense, que además tienen acceso libre al arma, ¿no?, a las armas. Así es, y además, en vez de hacer un balance, ¿no?, nosotros debemos recordar que durante el año pasado, durante el 2015, en Estados Unidos se produjeron 372 tiroteos masivos. O sea, imagínense ustedes, estos tiroteos dejaron 367 muertos. Esto pudiera ser un muerto por día a causa de tiroteos en Estados Unidos. Y además no podemos dejar de evaluar, ¿no?, cómo los estadounidenses acceden, ¿no?, a armas de alto calibre de una manera tan fácil y legal, ¿no? Sí. O sea, porque el tema es que es legal. Nosotros no queremos decir que en los otros países no hay gente armada, por supuesto que hay, por eso hay la delincuencia criminal, pero en Estados Unidos es algo legal. Incluso las entidades bancarias te regalan un rifle si tú vas y abres una cuenta, ¿no? O sea, cosas como esa, alada de los pelos, es lo que ocurre en Estados Unidos y ha sido señalado, incluso, ¿no?, reconocido por el propio Barack Obama. Y no importa la edad. Y no importa tu edad. Hay niños de 15, 12, 13 años que han pedido armas por internet y les llega a la puerta de su casa casi que con un lazo, ¿no? Y también recordemos esta sociedad del rifle que hace unos bautizos, que es una de las sociedades más terribles que puede existir dentro de los Estados Unidos por su carácter burgués y su actitud fascista, ¿no?, contra los pueblos de este planeta, que ellos hacen, llevan a sus niños desde muy chiquitos a los bautizos de armas, ¿no?, con lanzando tiros y todo esto. Es terrible, eso lo ha denunciado en varias oportunidades Michael Moore en sus documentales. Ha sido criticado por hacer ese tipo de demandas, de denuncias, pero es parte de una sociedad que se perdió en medio de esa crisis que vive el neoliberalismo, en medio de las imposiciones también del sistema, y que permite que este tipo de masacres sean tergiversadas y llevadas por otro lado, ¿no? Aquí estamos hablando de un ciudadano que tomó la decisión con un arma de alto calibre, de entrar a un local, asesinar por una cuestión también de homofobia, asesinar a las personas que se encontraban allí tranquilamente disfrutando la noche. Y él disparó y posteriormente dijo que él era parte del Estado Islámico y que él le rendía cuentas al Estado Islámico. Pero va más allá de eso. Hay que hacer una revisión profunda de lo que significa esa falta de atención que tiene el Estado con jóvenes que terminan vinculándose a actos terroristas, violentos, y siguen la sociedad permitiendo la situación, ¿no? No importa que sigan armándose, que los chamos vayan a las escuelas y asesinen a sus compañeros, que nadie los atienda, que nadie los estudie, porque todo es culpa de los musulmanes. Una situación terrible. 8:55. Queremos hablar de ese tema. Álvaro está haciendo llamadas para ver si podemos conversar con algún analista sobre la situación interna de los Estados Unidos, porque de esto no habla Almagro, ¿verdad? Señor Almagro ayer dio muchas declaraciones, no se pronuncia ni por las firmas ilegítimas, ilegales, la usurpación de identidad, incluso la utilización de personas fallecidas en la solicitud de o la recolección de firma de la llamada mesa de la unidad, y tampoco se pronuncia por casos tan lamentables como estos o los que ocurrieron en Colombia con el paro agrario. A la pausa, 8:56, ya venimos con más de Mientras Tanto y Por Si Acaso. Ya regresa Mientras Tanto y Por Si Acaso. Basta de agresiones. Basta de abusos. Basta de golpes. Basta de injerencia. De atropellos. Basta de intromisión. Basta de irrespeto. Basta de insultos. Basta de imposiciones. Basta de opresiones. Ya basta. Basta. Nicolás Maduro, presidente de la República Bolivariana de Venezuela. Quieren todo el petróleo del mundo para modificar la correlación geopolítica y poner de rodillas al mundo emergente, empezando por Europa, poner de rodillas a Europa, porque controlar a Venezuela, así como han destruido y controlado a Libia y a Irak, los pondría sobre las reservas de petróleo más grandes del mundo. Tratar de torcer el rumbo de la emergencia de China, del Asia, de la emergencia de la Federación Rusa, de la emergencia del mundo pluripolar. Esa es al final la verdad de las verdades. Venezuela tiene que cuidar, y nuestra América y nuestro Caribe nos tienen que ayudar a cuidar la paz y la soberanía de esta patria, porque nosotros estamos demostrando que otro mundo es posible. Basta de agresiones. Basta de abusos. Basta de golpes. Basta de injerencia. De atropellos. Basta de intromisión. Basta de irrespeto. Basta de insultos. Basta de imposiciones. Basta de opresiones. Ya basta. Basta. Avance de noticias, Voces del Sur. Voces del Sur. 8:58 minutos de la mañana en la República Bolivariana de Venezuela. A esta hora les saluda María Gabriela Rodríguez y de inmediato entramos en materia informativa. Luego de 14 días de manifestaciones, se levanta en Colombia la minga nacional. El gobierno de Juan Manuel Santos se comprometió a respetar los derechos de campesinos, indígenas y afrodescendientes. Desde Bogotá, el periodista Vladimir Carrillo recordó que entre las primeras demandas al gobierno está el ordenamiento territorial y el sistema de participación ciudadana. Lo primero que tengo que decirle es que fueron 14 días de movilización indígena, afro y campesina. 40 puntos del país tuvieron presencia de comunidades, ya sea campesinas, negras o indígenas. Pero además de eso, lo que significa esto, dicen muchos que así será ese posacuerdo. La gente movilizándose, la gente protestándose. Pero mire, el ministro del Interior, Juan Fernando Cristo, definió así lo que hicieron ayer. Son acuerdos que son cumplibles, dijo él, que se pueden llevar a cabo, pero además de eso que están, dijo el ministro, que están centrados en solucionar este gran problema, y es que los puntos de reivindicaciones no eran de poca monta. Mire, estábamos hablando de ordenamiento territorial, de sistema de participación ciudadana, de políticas de seguridad y justicia y de políticas mineroenergéticas y agrarias. Eran puntos trascendentales los que trazó esta minga nacional agraria, étnica y popular. De igual modo, el periodista Carrillo aseveró que las comunidades serán las encargadas de reivindicar sus derechos desde las movilizaciones. se está debiendo ese posacuerdo. ¿Por qué? Porque serán las comunidades las encargadas de reivindicar sus derechos desde las movilizaciones. ¿Por qué? Porque una cosa es lo que se está hablando en La Habana y otra cosa muy diferente lo que está sucediendo en Colombia. Entonces, para coordinar lo que se hace en La Habana y las comunidades, pues será desde las movilizaciones, dicen algunos analistas, cómo se vendrá ese posacuerdo. Entonces, eso será gente movilizando, gente reivindicando sus derechos por la tierra en contra de las políticas minero-energéticas para establecer ese ordenamiento territorial que le permita a los campesinos, a los indígenas y a los afros no solamente tener tierra, tener la posibilidad de que esas tierras sean tituladas para así comenzar a desarrollar ese agro que ha estado históricamente abandonado, trascendental la minga por lo que significaba, y hasta este momento se está a la espera que el ministro del Interior, que fue el que estuvo de algún modo a la cabeza en estas conversaciones, pues expida un comunicado dando los pormenores de los acuerdos. Igualmente dijo el ministro que se desembolsarán los recursos lo más prontamente posible para que estos sean invertidos en las comunidades, en las regiones, y de algún modo pues agilizar que estos recursos lleguen y sobre todo que se comience a ver el desarrollo en esas apartadas y olvidadas regiones de la Colombia profunda. Por último, el periodista Vladimir Carrillo recordó que esta jornada de protestas dejó 3 víctimas, mientras que en el año 2013 fueron 17 a manos del Escuadrón Móvil Antidisturbios. 3 víctimas que se le suman a por lo menos otras 100 que ha dejado el Escuadrón Móvil Antidisturbios de la Policía, un organismo creado finalizando en la década de los 90 para contrarrestar la movilización social, y que lo único que ha hecho es sembrar violencia y muerte en cada una de las movilizaciones. Recordemos que en el 2013 fueron por lo menos 17 los campesinos asesinados donde está involucrado directamente este Escuadrón Móvil Antidisturbios. Dicen acá que la Fiscalía y la Procuraduría están adelantando las investigaciones necesarias para que estos crímenes no queden en la impunidad. Se espera que posteriormente pues haya informes de esta entidad, tanto de la Fiscalía como la de Procuraduría, que establezcan las responsabilidades directas del Escuadrón Móvil Antidisturbios. Quedaron de esta minga 3 judicializados, 181 heridos, igualmente 3 personas fallecidas violentamente. Parte de la información cuando son las 9:03 de la mañana en Venezuela. Despedimos de esta manera el presente avance informativo, invitándoles a que sigan allí en sintonía de la Radio del Sur. La Radio del Sur presentó Avance de Noticias, Voces del Sur. Voces del Sur. La Radio del Sur les invita a escuchar La Hora Brasileña, promoviendo lo mejor de la música y la cultura de Brasil. Todos los lunes a las 5 de la tarde, con reposición los domingos a las 6 de la tarde. La Hora Brasileña, solo por la Radio del Sur. Ahora es tiempo de compromiso, es tiempo de lucha. Vladimir Padrino López, ministro de la Defensa. La guerra en este momento es esa. La guerra es una guerra no convencional que tiene ramificaciones económicas, ramificaciones psicológicas, ramificaciones importantes de carácter mediático para poner de pie o para poner de rodilla al pueblo de Venezuela. Nosotros desde aquí, desde la Fuerza Armada Nacional Bolivariana, venimos a ratificar nuestro compromiso con la democracia venezolana. Venimos a ratificar nuestro compromiso con el pueblo de Venezuela. Ahora es tiempo de compromiso, es tiempo de lucha. La Radio del Sur. Caracas, 98.5. Barcelona y Puerto La Cruz, 96.7. Anaco, 91.9. El Tigre, 96.7. Santa Bárbara de Barinas, 97.3. Valencia, 101.5. Barquisimeto, 97.3. Mérida, 98.1. Guarenas Guatire, 107.1. Calabozo, 88.7. Vargas, 98.7. Ospino, 88.9. San Fernando de Apure, 98.9. El Orza, 96.3. Maracaibo, 107.7. Trujillo, 90.1. San Juan de los Morros, 88.7. Rubio, 104.3. La Radio del Sur. Todas en frecuencia modulada. En frecuencia modulada a nivel nacional. Estamos de vuelta con Mientras tanto y por si acaso. ¿Le gustó? Sangre caliente, un ska venezolano a las 9 y 8 minutos de la mañana. Usted nos escribe al 0414-182-8973, 0414-182-8973, el Twitter @surmientras y el correo surmientrastanto@gmail.com. Nos escribieron por el WhatsApp tempranito, nos decían: buenos días, amiga, feliz comienzo de semana. Aquí en Carabobo sí está trabajando de transporte seguro. Hoy pasarán a dos o tres que no trabajaron porque amanecieron enratonados, dicen. Como alguien cree que va a solucionar un problema haciéndolo malo. ¿Con qué moral reclama un camionetero si casi siempre andan violando todas las leyes habidas y por haber? Dice William Blanco desde Valencia. También escribieron: buenos días, saludos, que viva la patria, dice José Espinosa. Y vamos a ver por aquí otro mensajito en el WhatsApp que dice... A ver, esperemos a abrir, esperar que abra. Feliz día, es lamentable lo de la masacre allá en Orlando. Florida, no queda duda, pero si fuese un ataque a una escuela u hospital de Afganistán, Libia, Siria, Irak, etcétera, el gobierno de los Estados Unidos pediría una disculpa y listo, justificando para los medios internacionales, dice Luis Alberto. Hoy no puedo escucharla, pero igual nos mandó ese mensaje. Escuché una parte, por lo que entendemos. Ah, está buenísimo. Por aquí nos dicen también en estos mensajitos, muy buenos días, me pregunto si no es posible la hipótesis que a la MUT le hayan sembrado miles de firmas chimbas para trancar el referéndum. No, porque ellos la recogieron. Claro, y bueno, si la gente estuvo en las calles. Si ellos mismos no han sabido verificar si le están metiendo firmas chimbas o no, bueno. Claro, y además ellos tuvieron la posibilidad antes de introducir esa firma de revisarla. Bueno, por acá también nos dicen, hola chicas, aquí en Calabozo se pierde la comida en los galpones y la gente tiene que comprarle a los bachaqueros. Un llamado a la alcaldía, dice Luisa Bolívar. Por acá también nos dicen, buenos días amigas, lo del metro cada día es peor en las estaciones Palo Verde, Petare, La California, Dos Caminos y Parque Miranda. Ayer también estaban totalmente libres, ojo con eso que a mí me parece saboteo. Acá también nos dicen, buenos días, es Naudi desde Barquisimeto, es para que me den información de dónde debe acudir un amigo, ya que él aparece en la firma del revocatorio y no firmó. Usted entra en la página del CNE, allá hay una planilla en la cual usted va a declarar que usted no firmó. ¿Qué se hace con esa planilla? Tiene que llevarle al registro electoral o al centro electoral de su localidad, ¿verdad? Por ejemplo, si usted es de Caracas, usted lo lleva al de Caracas, si usted es de Valencia, en la zona del municipio donde usted vive, entregue esa planilla desde hoy lunes hasta este viernes y allí le van a aceptar, bueno, todo ese proceso de declaración de que usted no está de acuerdo con el uso de su firma. Y también recuerden que hoy el Estado venezolano va a iniciar unas demandas de distintas instituciones y desde el gobierno nacional contra esas irregularidades suscritas por distintos sectores dentro de la llamada mesa de la unidad. Y usted, si su firma fue usurpada, esté atento a las declaraciones que dé, en este caso Jorge Rodríguez, que está encargado del proceso de verificación desde el gobierno nacional, porque le está dando luces de cómo los venezolanos y venezolanas que se sientan agredidos por este tipo de situaciones, usurpación de su identidad, del uso de su firma, pueden también sumar su demanda contra la mesa de la unidad. Así que bueno, toda la información está en nuestro portal web www.laradiodelsur.com.be, también en la página web del CNE, para que usted tenga bien clarito cuál es el procedimiento. Hoy comienza una sesión de la Asamblea la OEA, ¿verdad? Una reunión del Consejo de la OEA. El señor Luis Almagro ha dicho que va a ser respetuoso de todas las solicitudes de la orden del día de ese encuentro. Ha dicho que no se va a hablar de su petición de aplicar una carta democrática contra Venezuela, que además es ilegítimo la solicitud hecha desde su figura como funcionario. Y bueno, vamos a hablar y analizar ese tema, porque ya el gobierno venezolano ha triunfado en varias oportunidades frente a las pretensiones injerencistas y esta seguramente será una nueva derrota para el señor Almagro. Al otro lado de la línea. Al otro lado de la línea. Saludamos a Roy Daza, economista, especialista internacional, amigo también de la Radio del Sur. ¿Cómo está, Roy? Bienvenido, buenos días. Bueno, muchísimas gracias por la invitación y buenos días a todos. Bueno, Roy, que hiciéramos analizar contigo cuáles son las expectativas que se pueden tener desde Venezuela en torno a esta reunión que se va a dar en la Organización de Estados Americanos. Mira, hay dos aspectos que hay que tomar en cuenta en esta reunión. En primer lugar, que no hay que desechar que el señor Luis Almagro, por alguna otra vía, logre introducir el tema de la aplicación de la Carta Democrática para Venezuela. En personas como el señor Luis Almagro nadie puede confiar, ni se puede confiar de su palabra, porque si él cometió además el exabrupto jurídico de hacer lo que hizo recientemente en la Organización de Estados Americanos, no tiene nada de raro que hoy busque una vía de maniobra. Pero la segundo aspecto que hay que tomar en cuenta es la siguiente: en la reunión de cancilleres debe prevalecer por encima de cualquier otra decisión la decisión del Consejo Permanente de la Organización de Estados Americanos, quien se pronunció de manera clara, explícita, ¿no?, sobre el tema del diálogo nacional, apoyando las iniciativas de la Unión de Naciones Suramericanas y apoyando las iniciativas de los expresidentes que han servido de facilitadores en el desarrollo del diálogo nacional. Hoy vimos nosotros hace unos días atrás un debate también dentro del Consejo Permanente de la OEA, donde Venezuela nuevamente sale victoriosa al enfrentar algunas imposiciones también que venían desde el señor Almagro y desde toda la canalla internacional, teniendo allí, por ejemplo, como principales oradores a Estados Unidos, a Canadá, a algunos países como México, y posteriormente, bueno, Venezuela en esa defensa de nuestra soberanía hizo lo propio para frenar la posibilidad de una injerencia desde la OEA. ¿Cómo evaluar también la fuerza que ha tenido Venezuela frente a estos intentos de injerencia desde Estados Unidos y de organismos internacionales como la OEA, por ejemplo? Bueno, en primer lugar, lo que hay que decir es la siguiente: el resultado de esa victoria diplomática de Venezuela en la Organización de Estados Americanos se debe al pueblo de Venezuela. Si en el pueblo de Venezuela no se hubiera levantado con tanta fuerza y con tanta velocidad un movimiento de opinión nacional de rechazo a la injerencia, si no se hubieran dado las decenas de actos que en apenas horas se desarrollaron en el país, las múltiples opiniones de distintos sectores sociales en el país rechazando la injerencia, si no se hubieran hecho las movilizaciones populares que se hicieron en contra de esta iniciativa de Luis Almagro, esa iniciativa diplomática no hubiese tenido el resultado que tuvo. Es decir, hay una relación entre lo que se puede hacer en los espacios internacionales y lo que hay que hacer aquí en nuestro país. Y en lo que hay que hacer en nuestro país es que la nación entera está en contra de la injerencia. En esto no hay distingos entre chavistas y opositores. La nación entera está a favor de la soberanía venezolana. Ahora, Roy, usted allí hablaba de una aberración jurídica por parte del señor Luis Almagro y de lo que está solicitando. Si pudiera también explicarle al pueblo venezolano y latinoamericano en qué consiste esta aberración jurídica, sobre todo para aquellos sectores que todavía no entienden, ¿no?, que no se está siguiendo los pasos regulares. Bueno, tiene dos una explicación que es metodológica, que es la siguiente: si en cualquier organismo internacional, para tú presentar una moción, tú tienes que buscar la consulta, interactuar con los distintos factores, en este caso con los países, conversar con los representantes de los países y, por supuesto, hablar con el país que está o va a ser afectado negativo o positivamente por la moción que tú vas a presentar. Eso es como lo obvio. Y eso fue saltado por el señor Luis Almagro. En segundo lugar, porque no hay en la Carta Democrática Interamericana ni un solo elemento que sea aplicable a la situación de Venezuela. Es decir, no ha habido ruptura del hilo constitucional. La única vez que se invocó la Carta Democrática fue cuando los dirigentes de la Mesa de la Unidad Democrática, es decir, los jefes de la oposición venezolana, dieron un golpe de Estado el 12 de abril del año 2002. Entonces, aquí no hay ruptura del hilo democrático. No es aplicable jurídicamente, es un exabrupto jurídico lo que hizo el señor Almagro. Hay que también recordar, Roy, que Venezuela es parte, es víctima también de una operación que ha desarrollado el Pentágono en Estados Unidos, esa operación Venezuela Freedom en su etapa número 2, que elaboró hace unos años atrás, en 2012, todo un informe sobre nuestro país en los que ellos hablaban, por ejemplo, de agitación propagandística con el tema del desabastecimiento programado de alimentos y medicina, el tema del inusitado precio de esos rubros, los apagones eléctricos. Es decir, no está fuera del panorama dentro de la OEA estas acciones que el Pentágono está emprendiendo contra la patria. ¿Hay posibilidades de que el señor Almagro esté respondiendo al Pentágono frente a su actitud contra Venezuela? Yo creo que está claro para el mundo, está claro para los representantes de los países que forman parte de la Organización de Estados Americanos, que el señor Luis Almagro abandonó su posición se deslindó de su posición de secretario general de la OEA para convertirse en jefe de la oposición venezolana. Él hoy ha desplazado al señor Chuo Torrealba como jefe de la oposición. Por lo tanto, está en el caso de Venezuela, no tiene ninguna autoridad, ni siquiera para expresar opiniones sobre nuestro país. Ahora, usted allí menciona a Chuo Torrealba y lo que está ocurriendo también a lo interno de nuestro país. Ayer escuchábamos al presidente Nicolás Maduro precisamente rechazando todas las irregularidades que ha habido en el proceso de recolección de firmas. ¿Cuál es la opinión que usted también, como experto, ¿no?, en materia legal e internacional, puede tener respecto a esto? Mira, con firmas chimbas no hay referendo. Esa es la verdad. Es decir, no hay manera de poder explicar que la oposición no haya iniciado el proceso de recolección de firmas el 11 de enero. No hay manera de poder explicar que no haya revisado y auditado las firmas antes de entregarlas y haber tomado el tiempo que el reglamento le da. Eso solo es producto de los pleitos tan grandes que hay en el seno de la oposición venezolana. En este momento hay tres grupos, tres planes políticos, tres criterios sobre la situación venezolana dentro de la Mesa de la Unidad Democrática que impide que puedan desarrollar, no solamente el referéndum, no pueden desarrollar ninguna iniciativa porque no tienen unidad de criterio. Eso a nosotros nos corresponde analizarlo, pero yo soy chavista y no tengo por qué estar dándole consejo a la oposición. Claro. Bueno, le agradecemos profundamente, Roy, este contacto con la Radio del Sur. Esperamos seguir contando con sus acertados comentarios en este programa y en toda la Radio del Sur. Siempre a su orden y, bueno, saludos a todos. Muchas gracias. Ya estaba Roy Daza, economista especialista internacional. Hoy arranca esa 46 sesión de la Asamblea General de la OEA. Decía Roy, hay que estar bien pendiente, porque aunque el señor Almagro ha dicho que él no va a mencionar la solicitud que de manera rompiendo las normativas de sus funciones como secretario general, él ha hecho para aplicar una carta democrática contra Venezuela, aunque él ha dicho eso, hay que estar bien atentos por el lobby, ¿no?, también interno que existe cuando se congregan los representantes, jefes, jefas de gobierno, los presidentes y presidentas o los enviados a estos encuentros, porque hay una intención fuerte de meterse de lleno contra Venezuela. Ya hay un bloqueo económico, hay una guerra económica, hay unas dificultades que atravesamos producto de la caída de los precios del petróleo, que en estos días se ha ido estabilizando cerca de ese $40 por barril está el petróleo venezolano. Nosotros estamos aplicando también nuestras medidas de ubicar también la productividad de nuestra patria fuera de ese petróleo, en que podemos fortalecernos con los 15 motores existentes, pero la llamada Mesa de la Unidad y estos sectores violentos que le acompañan están buscando la manera de que a Venezuela le caiga, bueno, la presencia de las tropas militares gringas. La gente se burla, hay gente que todavía cree que eso es mentira, Jessica. Hay gente que cree que lo que está haciendo el señor Almagro al solicitar la carta democrática, como lo está haciendo saliéndose de sus funciones como secretario general, es porque él es bueno y él nos quiere, ¿verdad? Porque él no responde a ese Pentágono o a la CIA o al gobierno de los Estados Unidos, sino que él es un tipo comedido, que él quiere la paz para Venezuela. Ya sabemos lo que significa la injerencia de Estados Unidos a través de organismos, por ejemplo la OTAN, ¿no? Se mete de lleno contra los países, aunque hayan grupos de países que no están de acuerdo, porque 5 toman la decisión frente al bloque de países que conforman estos organismos. 5 dicen, sí, nos vamos contra Siria, nos vamos contra Siria. 5 dicen, nos vamos contra Libia, nos vamos contra Libia, no importan los muertos, ni porque nosotros estamos operando en función de la libertad de ese pueblo. No importa si usted es chavista, en el caso de Venezuela, chavista o no chavista. Aquí se meten los gringos, señores, señoras, y tengan por seguro que la sonrisa que tiene hoy usted, porque Almagro anda en estos planes, se le va a borrar, pero de un bombazo, como dice. Bueno, así es, ¿no? Y tenemos que estar pendientes, muy pendientes de esa 46 Asamblea de la OEA en República Dominicana. Ya hay distintos integrantes, ¿no?, de representaciones venezolanas para hacer valer una voz distinta, ¿no?, a la de Luis Almagro, quien ha sostenido, como ya lo hemos dicho, que él se va a pegar a lo programado. Sin embargo, como decía ayer el compañero Roy Daza, no nos puede sorprender, ¿no?, que él vaya a buscar un mecanismo alterno, paralelo, algún otro tipo de convocatoria, para igual querer insistir en el tema de Venezuela, pese a que ya sufrió una derrota, pues la mayoría de los integrantes de este organismo han pedido, ¿no?, que en Venezuela avance el diálogo, un diálogo que además ha sido impulsado por el propio presidente de Venezuela, con Zapatero por allí, con Leonel Fernández, con distintas autoridades, y además en oportunidades anteriores hasta la propia oposición asistió y se sentó con estos mismos mediadores en el Palacio de Miraflores a conversar, así que no pueden decir que esto no ocurrió, porque además fue todo televisado, ¿no? Todo el pueblo venezolano está consciente de que ya se ha intentado impulsar esta iniciativa del diálogo en oportunidades anteriores y siempre por parte del presidente Nicolás Maduro, como también en su momento el presidente Hugo Chávez impulsó diálogos con estos mismos sectores, llevó adelante acciones incluso de indultos, de perdonar, de llamar a los empresarios, de convocar a Miraflores, etcétera, etcétera, ¿no? Y también Maduro como su canciller se ocupó de las mismas tareas y responsabilidades, así que bueno, no se puede decir que en Venezuela el gobierno bolivariano no ha querido llevar adelante un diálogo. Exactamente, son las 9:26, usted también puede opinar sobre este y otros temas escribiéndonos al 0414-182-8973, 0414-182-8973, el Twitter arroba sur mientras, el correo sur mientras tanto arroba gmail.com, también tenemos el WhatsApp por ese mismo número que le acabamos de ofrecer. Vamos a la pausa y ya volvemos con la última parte de Mientras Tanto y Por Si Acaso. Ya regresa Mientras Tanto y Por Si Acaso. La radio del sur. El mejor periodismo tiene que ser el periodismo de los revolucionarios. Más información, más revolución. Solo en países donde hay revolución, el pueblo tiene medios de comunicación. La Radio del Sur. Radio del Sur, son una belleza, ¿verdad? Para escuchar los latidos de la patria grande. Radio del Sur. Caracas, no te pierdas ningún juego de nuestra Vinotinto. Acércate a la Plaza Venezuela, la Plaza Diego Ibarra o la Plaza Sucre de Catia para vibrar con los partidos de la Copa América Centenario 2016 en pantalla gigante y con la transmisión en vivo de la televisora venezolana Social TV. Ven y comparte con nosotros la pasión por el fútbol en esta fiesta deportiva continental y apoyemos a nuestra selección nacional. La Radio del Sur les invita a escuchar el noticiero Voces del Sur en su nuevo formato. Más dinámico, más fresco, con nuevas secciones. Toda la información de nuestros pueblos con la veracidad que usted merece. Y bienvenidas a otra emisión. Nuestra emisión meridiana de nuestra emisión vespertina del noticiero Voces del Sur. De lunes a viernes en sus tres horarios. 6:30 de la mañana, 12 del mediodía y 6:30 de la tarde. Noticiero Voces del Sur. Una visión latinoamericana del mundo. Solo por la Radio del Sur. Nos encontramos en Paraguaná, municipio Los Taques. Mi nombre es Jorge Andrés Figueira. Arrancamos hace 7 años con la cría de conejos. En unas instalaciones como esta podemos tener 100 animales. Cada animal te puede producir 5 animales al mes, o sea, son 500 animales mensuales. El conejo se utiliza todo. La piel que se puede aprovechar para hacer manualidades, artesanías, tiene más proteínas que la carne de res, tiene menos grasa que el pavo, que el pollo, tiene menos sales y tiene aceite omega 3 como el pescado. Tampoco se desperdicia el excremento porque se puede utilizar para hacer la lombricultura directamente. Pana, actívate, produce tu patio. Gobierno Bolivariano. La Radio del Sur les invita a escuchar Noticias Sputnik. Noticias del mundo desde Moscú para nuestra América. Noticias Sputnik, de martes a jueves a las 10 de la mañana por la Radio del Sur. Y ahora, Los Confidenciales. Ahora, Los Confidenciales. Con José Vicente Rangel. 4 ex ejecutivos petroleros venezolanos contribuyeron a la quiebra de la empresa Pacific Rubiales en Colombia. Cada uno de ellos cobraba paquetes de aproximadamente 11 millones de dólares. Dos de ellos fueron expulsados de PDVSA en el año 2002, Pero no solo este aspecto contribuyó a la caída de los precios del petróleo, influyó en la situación de la compañía, exaltada como una de las que mejor funcionaba en la región, sino las deudas acumuladas por negocios equivocados y malos manejos en general, atribuidos precisamente a los exgerentes de PDVSA refugiados en Colombia. Y ahora, los confidenciales. Con José Vicente Rangel. La Radio del Sur, Barquisimeto, 97.3 FM. La Luz. Estamos de vuelta con Mientras Tanto y Por Si Acaso. De Colombia, Sistema Solar, bienvenido. Se llama ese tema sonando a las 9:33 minutos en la República Bolivariana de Venezuela, en la Radio del Sur. Mensajes al 0414-182-8973. 0414-182-8973. Jessica Dos Santos. Por acá nos están escribiendo, están llegando incompletos los mensajes. Vamos a darle un chancecito a la mensajería de texto, pero bueno, ahí está, 0414-182-8973. Vamos a darle un chancecito para que terminen de llegar los mensajes. Dice César Padilla, Sistema Solar, Sistema Solar. Para celebrar la minga a la Gran Colombia. Ustedes saben que estuvo bueno todo el paro en medio de toda la represión, ¿no? Terrible que ha habido contra el pueblo colombiano, contra la minga. Hubo tres compañeros indígenas asesinados y personas heridas, ¿no? Producto de la actuación de la ESMA, pero se logró desde esa fuerza que tiene la Minga Nacional y ese paro agrario, suspenderlo luego de llegar a algunos acuerdos relacionados con garantías y defensa de los derechos humanos. El 17 de junio va a haber una nueva reunión entre el gobierno y la Minga Nacional Agraria, Campesina, Étnica y Popular en Colombia para tener ya el acuerdo definitivo con los ministerios del Interior y de Agricultura de Colombia. El acuerdo actual prevé la instalación de una mesa temática de negociación para ese 17 de junio en las instalaciones del Ministerio del Interior de Bogotá con los ministros o viceministros de Agricultura, Interior, Ambiente y Vivienda y como el encargado del Departamento Nacional de Planeación. El gobierno colombiano ha informado que los temas dialogados y acordados están relacionados con garantía, justicia, protección individual, paz, participación, derechos humanos, víctimas, pueblos indígenas, campesinos, comunidades afrodescendientes, medio ambiente, relación campo-ciudad, entre otros. Desde el 30 de mayo había empezado esa necesidad de instalar esa minga agraria étnica y popular y hasta esta fecha, Jessica, en grandes movilizaciones con más de 100 tomas, ¿no?, que se hicieron en distintas localidades de Colombia, se logró forjar este encuentro con el gobierno. Y otra de las cosas importantes es que a pesar de que se pone allí, se suspende el paro agrario, se mantiene el paro de camioneros. Es así que bueno, está bastante movida la hermana Colombia, además lleva ya semanas, uh-huh, ¿no?, en esta situación, y el gobierno, pese a que le han pedido múltiples veces que se siente a dialogar, pues no ha podido avanzar, porque además, por mucho que dialogue, si no le da respuestas concretas al pueblo colombiano, no se va a poder salir de esto, y nosotros tenemos que analizar, ¿no?, cómo también allí influye eso de que Colombia tenga todos esos tratados de libre comercio con Estados Unidos y cómo además no se le haya garantizado la participación al pueblo venezolano, al pueblo colombiano, en una reforma de tierra, ¿no?, realmente digna. No tienen participación, no tienen igualdad, no tienen derechos humanos, son víctimas además todos los pueblos indígenas, campesinos, afrodescendientes, de todos esos daños, ¿no?, que hacen las grandes transnacionales a sus ambientes donde viven. Y bueno, cada vez más colombianos son conscientes de esto y han decidido irse uniendo pese a la fuerte represión que están sufriendo. Exactamente, así que vamos a seguir nosotros pendientes de lo que ocurra en Colombia. ¿Usted ha visto las decisiones que está tomando Argentina con el caso de las transmisiones, por ejemplo, de Telesur? Y ahora Rusia Today. Ahora Rusia Today. Nosotros no queremos tener a Macri en la mira, pero es que no hay cómo evitar estar pendiente de Mauricio Macri, y ha decidido, ¿no?, entonces Mauricio Macri darle fin, uh-huh, a las transmisiones de Rusia Today en la Argentina. Recordemos que fue a través de una videoconferencia, ¿no?, que el presidente, sí, de Rusia, Vladimir Putin, y la expresidenta, pues, argentina, Cristina Fernández de Kirchner, le dieron inicio en octubre del año 2014 a las transmisiones de Rusia Today en la Argentina. Rusia Today es la cadena de radio y televisión de Rusia, ¿no? Y bueno, Mauricio Macri ha decidido ponerle fin a esto, una suspensión que entrará en vigor en un plazo de 60 días. Lo mismo le hicieron a la señal de Telesur, pero a ellos nadie le dice que están bloqueando la libertad de expresión y todo este tipo de cosas con los que sí han acusado al resto de los pueblos de nuestra América. Exactamente, así que ahora Rusia Today en español va a ser sacada también de las televisoras de TDA en Argentina, una decisión que también golpea de alguna u otra forma la posibilidad de que el pueblo argentino tenga acceso a comunicaciones o a un periodismo distinto, ¿no?, al que vende Clarín, al que venden las transnacionales en la información para este país, una manera también de censurar. Pero esto no es una censura para ninguno de los organismos periodísticos del mundo. Nadie habla sobre esto, nadie se pronuncia. Son decisiones legítimas del gobierno de Mauricio Macri. Y bueno, toda esta situación nosotros la lamentamos, producto de producto de la situación interna, ¿no?, que viven los propios compañeros de Argentina, ¿no? Ahora dos televisoras menos para contar lo que a lo interno ocurre. Y en medio de eso, Jessica, seguramente, aunque no lo difundan, seguramente estará ocurriendo situaciones similares con medios alternativos en Argentina, que también se crecieron. Los medios alternativos comunitarios se crecieron mucho durante el gobierno de los Kirchner, y como han sido también críticos al neoliberalismo, por ahí seguramente debe haber uno que otro viviendo situaciones de no poder cumplir con sus compromisos en medio de los tarifazos, la persecución, bueno, cualquier cantidad de cosas. No nos llegan esas noticias, pero yo estoy segura de que eso a lo interno puede estar ocurriendo. No, seguramente las comunitarias son atacadas aún con mucha más fuerza, porque si son capaces de hacer esto con cadenas multiestatales o con cadenas de prestigio internacional como Telesur o como Rusia Today, bueno, ¿qué le quedará a los pobres, ¿no?, medios comunitarios en la Argentina? Bueno, nos escriben los usuarios y usuarias, ustedes también pueden hacerlo, 0414-182-8973. Por aquí nos dicen: buen día, si los escualios atacan los CLAP es porque están funcionando y están beneficiando al pueblo, eso es lo que a ellos tanto les molesta. Por aquí también nos dicen: señor Almagro, la OEA y usted nos causan mucha risa, por favor, habría que colocar esa canción de Carlos Puebla, búscala, Carlitos, la que es para la OEA, dice Luis en este mensaje. Por acá también nos dicen en otro mensajito, es Orlando, ¿qué les parece el paro de transporte nacional? Escribo desde Valencia. Bueno, ellos convocaron sectores de la derecha de manera absurda, han convocado un paro de transporte. Aquí en Caracas no, el señor Rebel estaba apostando, pero en Caracas no ha ocurrido, o por lo menos nosotras que nos vinimos a nuestro trabajo no vimos eso. No sabemos y queremos, estamos intentando conversar también con otros compañeros sobre por qué no esa necesidad ahora del sector transporte, que ya además exigió un aumento en las tarifas y todo eso, se le otorgó y cualquier cantidad de cosas, porque están ellos convocando a este paro. Hay unas reacciones de los compañeros transportistas socialistas que están rechazando, el Movimiento Socialista Bolivariano de Transportistas de Venezuela están rechazando esta postura y han dicho que más de 300.000 transportistas en el país respalda la gestión del gobierno nacional y no se sumaron a ese paro convocado para el día de hoy. Hay una, usted estaba hablando de Macri hace un minuto, hay otros mensajitos por allí, ya los vamos a leer, pero hay una noticia importante de una derrota, una de las primeras derrotas políticas de Macri, por lo menos así está ocurriendo. Hubo unas elecciones en la intendencia de Río Cuarto en Argentina, y bueno, se hizo la votación, resulta que el candidato a intendente por el peronismo le está ganando al candidato de Cambiemos, de Mauricio Macri. El peronismo está obteniendo 46.5% de los votos sobre el postulante de Macri, que lleva 33.12%, con más de la mitad de las mesas escrutadas. El peronismo estaría ganando la intendencia de Río Cuarto tras 12 años, en lo que representa la primera elección después de las presidenciales argentinas, que ganó Macri en noviembre de 2015 con el 66.49% de los votos escrutados. Juan Manuel Llamosa, candidato del gobernador Juan Schiaretti, y su antecesor José Manuel de la Sota, obtuvo 46.5% de los sufragios, mientras que el señor de Cambiemos, Eduardo Yuni, tiene por ahora 33.12%. El señor Mauricio Macri había grabado un video para el cierre de campaña pidiendo los votos por Yuni y para captar parte del 70% de los votos que había logrado él en las elecciones, pero fíjese, la gente está tan decepcionada que esta primera votación luego de las presidenciales la está ganando el peronismo. ¿Qué tal? Bueno, en una intendencia puede parecer algo chiquitico, pero es bien significativo. Sí, así se empieza, sobre todo después, ¿no?, de esas elecciones en las que, bueno, ganó Mauricio Macri en muchos sectores de la Argentina. Pero no solamente tenemos que estar pendientes de Argentina y de esa sesión que va a tener la OEA el día de hoy, sino que también debemos seguir atentos a Brasil. La Comisión Procesal del Impeachment del Senado brasileño va a debatir hoy un posible reajuste en el calendario de ese juicio político que están llevando en contra de la presidenta Dilma Rousseff. Las razones que da el Senado y la Comisión Procesal es que todavía faltan muchos testigos para comparecer en este proceso de juicio político. Dicen que no se dan abasto para escuchar a más de 4 personas diariamente y por eso no han podido cumplir con los 10 días hábiles que estaban puestos para esto, ¿no? Se debe hacer énfasis, ¿no?, en que la Constitución de Brasil establece que este proceso debe velarse en un lapso no mayor hasta los 180 días. Y si se sigue retardando con distintas razones este proceso contra la presidenta Dilma Rousseff, se estaría tardando mucho más de este lapso y ella estaría apartada de su cargo durante un tiempo que no es el establecido en la Constitución. Recordemos que el juicio político definitivo, la respuesta definitiva de este juicio político a la presidenta Dilma Rousseff debería estarse dando a finales del mes de agosto. Sin embargo, están dilatando el proceso y a uno le cuesta mucho ponerse ingenuo y decir, ay, sí, sí, es que no hay tiempo para que declaren todos. No, es una dilatación bastante intencional, ¿no?, la que están haciendo. Exactamente, así que atención con esa situación en Brasil. Hay una reunión de la presidenta con distintos factores políticos. Vamos a ver qué surge de esa reunión que se inició el día de ayer en esta hermana nación para evaluar escenarios, ¿no?, en torno a lo que está ocurriendo en Brasil. Y otro tema que nos trae sobre Venezuela y que nos parece positivo, Jessica, sobre el deporte venezolano, tiene que ver con el número, ¿no?, de atletas que se han ido incorporando a ese proceso de participación que tendrán en las Olimpiadas que se van a realizar en Río en el año, este año 2016. Ya van 74 atletas venezolanos, la meta es 80. ¿No? Podemos llegar a esa meta, creemos que lo haremos, pero también podemos superarla. Esperemos que sí. El nadador venezolano Erwin Maldonado clasificó ayer a los Juegos Olímpicos Río 2016 tras llegar en el 18º lugar en la prueba de 10 kilómetros de aguas abiertas que se disputó en el preolímpico de Setúbal en Portugal. Con esta actuación aseguró su pase a lo que serán sus terceros Juegos Olímpicos y extiende a 74 el número de atletas venezolanos para Río 2016. Él estuvo, Maldonado, en Beijing 2008 y en Londres 2012, donde obtuvo el 10º y 13º puesto respectivamente. Así que cada día más sumamos atletas en esta gloria deportiva que tenemos en nuestro país. Son las 9:46, nos quedan unos minutos de programa. Leemos dos mensajes que han llegado por acá. Herminda Newman dice: hola chicas, las oigo mientras tanto estoy en la cocina, les envío un abrazo, saludos a todos en la Radio del Sur. Que nos va a mandar Herminda por aquí, un cafecito, y está un en la cocina, está en la cocina, con más razón nos debe mandar algo. Por aquí nos dicen también: buen día, para que se enteren, en Colombia todos los servicios son privados y cuestan la mitad del sueldo mínimo, además si no pagan la compañía va y te los quita o hasta te quita tu casa. Ajá. Bueno, parte de esos mensajes que nos están llegando por WhatsApp nos dicen: buen día compañeras, desde Ureña, frontera Vividinámica, los factores de oposición adelantan un paro en el sector transporte y comercio, llamando a concentrarse en la urbanización Las Villas, donde casualmente en encontraron a un narco paramilitar con circular roja de Interpol. ¿Qué tal? ¿Tendrán intereses los pequeños burgueses de la frontera? Dice Antonio Peñalosa, que envía esa denuncia y que, bueno, pone allí como un factor determinante la presencia también de esos grupos paramilitares que afortunadamente han sido también capturados por el Estado venezolano. Hace poco más de una hora estuve leyendo por allí, Jessica, los tweets del ministro González López, ¿no?, en función también de una captura y, bueno, una situación también de organización desde la OLP para frenar esa presencia de grupos paramilitares o grupos criminales paramilitarizados, como ahora también los conocemos en Venezuela. Y él estaba refiriéndose a esos trabajos de inteligencia del OLP que ubicó a Freddy Giovanni Silva Coronado, de 43 años, alias Cabeza de Bruja. Este señor hizo armas contra la comisión del CICPC, que fue tras su captura y resultó abatido en el enfrentamiento, dice González López en su cuenta en Twitter. En el lugar se incautó una pistola marca Glock calibre 9 milímetros con inscripciones de Poli Sucre, solicitada por la División Nacional de Homicidios. Alias Cabeza de Bruja estaba solicitado por los delitos de homicidio, violación, extorsión, secuestro y dirigía la banda El 70 de El Valle. El cabecilla de esta banda criminal paramilitarizada del 70 también fue el responsable de la matanza de más de 10 personas en ese sector. Y esta OLP emprende acciones para ubicar a quienes oprimen a nuestras comunidades con violencia, decía también González López. Erradicaremos toda forma de agresión, ¿verdad?, contra nuestro país. Importante esa acciones que emprende también nuestro gobierno. Dicen por acá, Eric Zuleta hace una denuncia en Lara, el paro de transporte se está cumpliendo. Presidente mafioso, Eric Zuleta, presidente mafioso del sindicato de transporte, mejor dicho, es un guarimbero fascista. ¿Cómo es posible que el gobierno le haya adjudicado 50 o más unidades de buses Yutón y se los haya asignado a sus afiliados mafiosos? Cobran el pasaje igual de caro que otros, 50 bolívares como tarifa urbana. Y para completar mi denuncia, en mi trayecto del municipio Palavecino al municipio Iribarren del estado Lara, ni vi ni una unidad trabajando. Soy Nora Patiarroy, nos pone su cédula de identidad, y dice: les ruego por favor lean mi mensaje. Vanessa, soy una asidua oyente de su excelente programa. Bueno, ahí leímos, Nora, su mensaje. Algunos sectores, fíjense, han sido beneficiados, ¿no? Sí, con transportes del estado venezolano, con esos yutón que son maravillosos, con todo y eso, que no necesitan repuesto porque están recién entregados esos yutón. Con todo y eso, ellos se van a sumar a esa convocatoria que no tiene asidero, salvo desde la violencia que quieren generar y la imposibilidad, ¿no?, que ellos quieren generar en el pueblo para que no haya transporte, para que la gente se desespere. Cualquier cantidad de cosas están generando estos sectores. Bueno, hay que estar bien pendiente con estos sectores y, bueno, no hay que dejar, ¿no?, que nos dañen este inicio de semana en Venezuela. Y además, bueno, entender que estas acciones son planificadísimas. Correcto. ¿No? No es realmente algo que está surgiendo de hoy para hoy. Pero bueno, no vamos a dejar que nos enturbien el día. Vamos a estar pendientes hoy de nuestra Vinotinto a las 8 de la noche. Uh-huh. Deseándole toda la mejor de las vibras. Le recordamos también a todos los usuarios que viven en la ciudad de Caracas que hay plazas, la Plaza Diego Ibarra, Plaza Venezuela, la Plaza Sucre en Catia, que van a estar habilitadas para que la gente pueda acercarse y ver en estos espacios públicos el juego de la Vinotinto el día de hoy contra México. Incluso por allí van a estar varias autoridades, ¿no?, en la Plaza Venezuela, también acompañando al pueblo venezolano. Y también nosotros estamos celebrando, ¿no?, que Venezuela este fin de semana logró elevar a 74 el número de atletas clasificados para las Olimpiadas de Río 2016, luego de que el nadador venezolano Erwin Maldonado clasificara el día de ayer a estos Juegos Olímpicos tras llegar en el 18º lugar en la prueba de 10 kilómetros de aguas abiertas que se estuvo disputando el día de ayer en Portugal. Con la actuación de este otro criollo, parte de nuestra generación de oro, nosotros estamos subiendo cada vez más nuestros atletas venezolanos en Río. Vamos para arriba con eso también, pero además lo voy a invitar a un evento. A usted le gusta comer, ¿verdad? Ajá, claro. A mí también, a mí me conquistan por el estómago y creo que los rusos nos van a conquistar. No solamente con las conferencias que están... Bueno, los rusos no solamente con el estómago la pueden conquistar. Están muy guapos los rusos. No voy a decir nada al respecto. Pero bueno, sí, hay cosas lindas en Rusia. Usted estuvo allá, usted sabe más que yo sobre ruso. Mira, Álvaro, como pera los ojos, dice, ¿cómo que hay cosas más lindas allá que acá? No, nadie está diciendo eso. Pero bueno, es una parte de la integración. Claro. Pero le estoy diciendo que nos van a conquistar con la comida rusa, con unas conferencias, porque se inicia hoy la Semana Cultural de Rusia en Venezuela, que se va a celebrar en el centro, ¿verdad?, en la Fundación CELAR, ahí en Altamira, del 13 al 17 de junio, es decir, toda esta semana, con una programación que incluirá conferencias, exhibición de películas, exposición y expresiones folclóricas, recital poético y otras novedades. Un encuentro que hace la Embajada de Rusia en Venezuela junto a el Ministerio del Poder Popular para la Cultura, la Cinemateca Nacional y el Centro de Estudios Latinoamericanos Rómulo Gallego. Todos los eventos son de entrada libre para el público general. Hoy, por ejemplo, a las 5 de la tarde en el hall principal del CELAR se va a inaugurar la programación con exposición de artesanías, artes plásticas, libros e iconografía. Además, va a estar la participación folclórica del Club de Tradiciones Ruso-Venezolanas de la Fundación Mundo Ruso Eslavo. A mí me interesa porque de lunes a viernes, o sea, me interesa todo esto de yo quiero la cultura, escuchar cuál es lo que pero más de lunes a viernes a las 5 de la tarde se podrá disfrutar en ese espacio una muestra de gastronomía rusa. Ya está, eso es todo lo tenemos que usted quiere. Tenemos que probar la comida, ¿no?, y conocernos, pues vamos a integrarnos. Está bueno, ¿no?, que este tipo de actividades se hagan para conocer también a esos países hermanos, aliados, que de alguna u otra forma también son víctimas de agresiones por parte de Estados Unidos. Claro, y conocer también, ¿no?, todo lo que ellos tienen que dar. Y a mí me gusta mucho eso de la exhibición de las películas rusas. Recordemos, en estos días los comentábamos, ¿no?, que se hubiesen dejado que el cine soviético cogiese un poquitico más de vuelo, Hollywood no sería, ¿no? Uh-huh. El monstruo que es hoy en día. Y recordemos incluso, bueno, Stalin utilizaba, ¿no?, el cine soviético precisamente porque tenía un 89% de población que era analfabeta, ¿no? Y realmente se puede utilizar las artes, sí, audiovisuales para la educación del pueblo, y eso nosotros tenemos que tenerlo claro. ¿Por qué? Porque, bueno, las industrias han agarrado, ¿no?, estos mecanismos más bien para idiotizarnos, y nosotros deberíamos darle la vuelta a esa historia. De no ser por toda la resistencia que presentó Estados Unidos, hubiese una industria mucho más variada, por lo menos hubiese otros talentos, ¿no? El cine soviético, el cine mexicano, que tenía mucho que dar y que, bueno, fueron aplastados, ¿no?, por la industria hollywoodense. Así que vayamos a disfrutar cine ruso, la comida rusa, las distintas expresiones poéticas, folclóricas en esta semana, y a conocer a los rusos. Capaz se enamora Nilda, que anda en busca del amor constantemente, capaz se enamora de un ruso y nos invita a su residencia en Rusia próximamente. Yo voy a ver si hay un ruso para disponible, mí, pero que se parezca a Vladimir Putin y que tenga un perro así gigantesco, hermoso, y bueno, seremos felices. Eso, espérame, es lo que hace este tipo de festivales. Espérame, realmente, ruso, espérame. Esperen a Jessica, que se llega hoy al celar. 954, Fabio, lo siento por usted. 954, Carlos Gómez en los controles, Álvaro Cesarini en la producción, de este lado Jessica Dos Santos, Vanessa Gutiérrez. Lo dejamos con Los Calvos, un tema dedicado a la vino tinto. Pues esta noche ganamos. Estuvo fino. Muchas gracias por escuchar. Y no cambien de dial. Sigan recorriendo los latidos de la patria grande con la Radio del Sur. Mientras tanto, y por si acaso, nos despedimos. Enlace internacional que contrarresta la manipulación mediática. La Radio del Sur. Fortaleciendo los lazos de nuestra América.